Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Programa 28 de Nosotros y los Medios. 28 programas al aire. Con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Ivana Casas. Producción desde la ciudad de La Plata, Gustavo Tenaglia. Martín Gómez desde la operación técnica. Operación técnica también desde La Plata lo tenemos a Juan Natale, a Lo Feudo. Y saben que para comunicarse con nosotros los medios pueden hacerlo al 0800-222-1270. En el Facebook nos pueden encontrar por Nos los Medios. Y el blog es nilmedios.blogspot.com. Y saben que para escribirnos un mail pueden hacerlo a nosotros, @amprovincia.com.ar. Me ves. ¿Ya podemos entrar? Sí, entre y lee. Le entro. ¿Cómo le va Alejandra Paolucci? ¿Cómo le va Bulla? Acá estamos con la pretemporada finalizada. Sí. Ya listos para el campeonato. ¿Todavía duro de la arena? Sí, me parece que eso me va a durar hasta diciembre, pero bueno. Está bien. Pero por lo menos ya... ¿Dónde enganchás con la otra pretemporada? Más que lo que hay hoy, no hay. Más no. Esto es todo. Eso es lo bueno, digamos, la imposibilidad de la deshonestidad. Digo, no la honestidad como elección, sino que ¿qué acá? Sí, lo que hay, macho. Es lo que hay y por comparación es bastante suficiente. ¿Qué te voy a contar? Que mido 2 metros 10, que soy rubio de ojos celestes, que tengo plata, no, es lo que hay. Es lo que hay, vamos a hacerlo lo humanamente posible para ser de utilidad para nuestra audiencia. 451. ¿Qué pasa? Paso. ¿Qué? 451 son los años que hace de que los señores Tycho Brahe y Johannes Kepler, ajá, se juntaron por vez primera. Sí. Esto fue un 4 de febrero, como ayer, sí, en el 1600. Ajá. Era épocas de... bueno, de muchas cosas, vamos. Estamos hablando del año 1600, pasaban infinidad de cosas. Pero en el ámbito intelectual, en el ámbito del pensamiento, había una demanda muy grande de, por supuesto, los resortes económicos de la época que tenían que ver con el comercio a través de la navegación. Como en esa época todavía no se había ajustado el sistema de cómo funcionaba el universo, había numerosas personas que se la pasaban mirando el firmamento. Uno de ellos era... gente que aún hoy lo... Que aún hoy sigue mirando el firmamento. Sin ningún fin productivo, ni reflexivo, y ni sin nada. Ningún resultado productivo incluso. Tampoco. Una actitud netamente contemplativa de la vida. Está muy bien. Bueno, este don Tycho Brahe se juntaba entonces con Johannes Kepler. ¿Y de qué charlaban? Cuéntame. Charlaban de las estrellas del cielo, porque la historia pasaba por ver si abandonaban el viejo sistema ptolomeico, este que decía que la Tierra era el centro y todo lo demás giraba alrededor, y empezaban a darle más bola a un tal Copérnico que había dicho que le parecía que la cosa funcionaba distinta, que era el Sol el centro del universo, por lo menos uno de los centros, ¿no? Se especulaba con que la Tierra fuera un centro y el Sol otro, por esto de que descubrían que la Luna giraba alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera. Claro, la particularidad es que Tycho Brahe, un matemático, astrónomo, estudioso, acepta a Johannes Kepler, que tenía menos de 30 años, y la salud bastante deteriorada, como ayudante. Pero están solo un año y monedas juntos, laburando, y Tycho Brahe le niega el acceso durante ese transcurso a todos sus estudios y a todos sus cálculos. Recién cuando se muere Tycho Brahe, un año después, en el 1601, claro, la familia de todos esos papeles llenos de números le importaban tres belines, dice, esto no nos sirve para nada, ellos habían tenido la guita de distintos emperadores y reyes del momento, y todo eso le queda en manos de Johannes Kepler, que es un poco más conocido que Tycho Brahe, y que desarrolló más o menos el modo en que los astros orbitaban por el universo. Esto es, digo, un aniversario que se cumplió hace muy poquito dentro de esta semana, ayer concretamente, pero que de algún modo nos introduce al mundo de los números, de los cálculos y de averiguar cómo funciona el universo para hacer moneda, que era fundamentalmente lo que querían estos muchachos. Uh-huh. Y sobre esto, bueno, hemos tenido varias discusiones esta semana. Sí, se discute sobre muchas cosas. Se discute sobre los índices de inflación. Bueno, esto ya viene prácticamente los últimos 3 o 4 años. Apareció una nueva discusión sobre los famosos índices de las consultoras privadas, con una medida tomada por Lealtad Comercial, respecto de las múltiples mediciones que a menudo circulan por los medios de comunicación y que más o menos al voleo dicen de cuánto es la inflación. Más o menos al voleo, en realidad no sabemos lo que hizo la Secretaría de Comercio. Decir, bueno, muchachos, está bien, ustedes dicen que es tanto, ¿de dónde lo sacan? No, más o menos al voleo, en el sentido de, primero, se hace uso y abuso por parte de los medios de esas de esos estudios. La mayoría de las veces no se mencionan las fuentes. Después hay otros, así como hay periodistas, también hay candidatos de la oposición que terminan. Acá vamos a tener un audio de uno de ellos, de los más prominentes, que dice, y la inflación va a ser del 30%, como quien adivina el futuro. Pero también hay discusiones que son quizás más largas todavía que la de la inflación respecto del rating de la televisión, ¿no? Exactamente. Siempre son cuestionados, seguramente el que se ve privilegiado por las mediciones considera que es eminentemente científica esa medición. Quien no considera que hay algún negocio turbio detrás. Pero me parece muy oportuno, en base a estas discusiones, aquellas un poco más trascendentes sobre naturaleza de nuestro, nuestro planeta. Pero todo circula más o menos alrededor de lo mismo. Esto es el Sol, como dijo Galileo. Pero me refiero a que tiene que ver con hacer moneda, tiene que ver con la manera de ganarse la vida, tiene que ver con entender el mundo para saber cómo hago para llegar a fin de mes. Más o menos ese es el sentido de la matemática, esa ciencia tan abstracta y tan rara, y qué sé yo. El sentido primero y último sigue siendo ver cómo lleno el mangrullo. Bueno, escuchemos el primer audio. Vamos a escuchar a Jorge Todesca, consultor y uno de los que más ha protestado por esta carta de Guillermo Moreno a las consultoras, y anduvo desfilando por distintos programas. Consultor hoy por hoy, ha sido funcionario de Alfonsín. Más que de Alfonsín, de Dualde, ha estado en la provincia de Buenos Aires. Ah, también. Claro, solamente acusaba el hombre estuvo a cargo de. Fue viceministro de Remes. Secretaría de Comercio, sí. durante la hiperinflación, bueno, de Alfonsín. Fue viceministro de Remen Lenikov, quien es el que hizo la devaluación. Ajá. Y que estuvo siempre, fue un economista siempre vinculado a las filas dualdistas. Uh-huh. Digo esto no para acusarlo de nada, simplemente para saber quién es. Saber quién es, y que no es solo alguien que busca la verdad cuando mide la inflación. Jorge Todesca, entrevistado por Víctor Hugo y luego entrevistado por Nelson Nelson Castro. Nelson Castro, sí, sí. Porque no me olvidé de ponerlo acá en la data. Cuando Nelson Castro lo entrevista junto a Rodrigo Álvarez de Ecolatina, los dos representantes de consultoras. Bueno, ¿de quién es Ecolatina? No, mía no. No, no, yo no tengo nada que ver. Martín, creo que de Martín. ¿De quién es Ecolatina? Ecolatina es la consultora del que también fue ministro de Economía, primero de Duhalde y durante el primer periodo de Néstor Kirchner. Usted me está diciendo del señor que la ASEA... Sí, la baña. Mire usted. Con lo cual, vemos que las famosas consultoras privadas no están privadas de partidismo político. Ni de férrea vinculación con el Estado. Tampoco. Así que... Y vamos a tener ahí también la palabra de Amado Vudú, explicando más o menos de qué va esto. Vamos a escuchar el audio, ¿les parece? Sí, cómo no. Sí, la Secretaría de Comercio me intima, creo que otros consultores también, en el término de 48 horas, sin ningún fundamento más que citando las leyes de tipo general comerciales, a que le conteste 19 puntos de cómo elaboramos nosotros nuestras estimaciones de variación de precios. La pregunta es, ¿por qué un privado tiene que dar información sobre cuáles son sus metodologías propias de trabajo? La nota de Moreno a las consultoras, ¿le merece opinión? El tema de las consultoras, Víctor Hugo, se parece mucho al rol de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo le daban notas bárbaras a Grecia, a España, a la firma Enron, a Lehman Brothers y quebraron. Entonces lo que están haciendo es llevando mala información y entonces los agentes económicos toman malas decisiones. ¿Por qué un privado tiene que dar información? Digo, vamos porque a ver no, primero... Porque la información no recorre un camino privado, sino no, que recorre un camino público a través de los medios. Y nosotros no le estamos pidiendo ni más ni menos que transparenten qué es lo que están midiendo, porque hay gente que toma decisiones en base a esto, y entonces nosotros necesitamos saber, nosotros, digo el conjunto de los argentinos, cuáles son las metodologías. La información yo no la comercializo públicamente, lo hago a través de contratos privados, con mis clientes, soy un ente de sujeto privado. Muy bien, estamos con dos economistas, Rodrigo Álvarez y Jorge Todesco, ¿cómo les va? Bueno, licenciado Todesco, a ver, inflación para este año, proyectada antes. Nosotros pensamos que va a ser un poco superior al año pasado, es decir, alrededor de un 24-25%. ¿Usted? Nosotros la estamos proyectando entre... El año pasado para nosotros cerró en 26,6, entre 27-30%. En medio de las discusiones, ¿ustedes tienen un número de la inflación que sienten como tolerable para el 2011? Nosotros estamos convencidos que la inflación del 2011 es de un dígito y esto va a seguir permitiendo que haya recuperación de salarios y que Argentina siga teniendo mucha competitividad. La información yo no la comercializo públicamente, lo hago a través de contratos privados con mis clientes, soy un ente de sujeto privado. Alrededor del 24-25%. ¿Usted? Entre 27-30%. Estamos convencidos que la inflación del 2011 es de un dígito. ¿Causas de esta inflación que tiene la Argentina? Así como la distribución del ingreso es muy mala, la distribución de ese consumo también es muy mala. Si no, hace unas horas un grupo de gente, desconozco bien el episodio, no hubiera saltado un tren. ¿Causas de esta inflación que tiene la Argentina? El problema global que estamos teniendo tiene que ver con la política económica, es decir, qué margen de respuesta tiene la oferta. Ahí hay que poner el foco para analizar el problema inflacionario. Como decía Rodrigo, acá hay un detonante que es la política económica errónea, exceso de emisión monetaria, exceso de crecimiento del gasto público y demás. Ahí empieza a rodar la pelota. Entonces, el gobierno tiene que tomar sus medidas. Y son decir, voy a emitir menos, voy a reducir el crecimiento del gasto público. Y me voy a sentar, entonces sí, seriamente con empresarios y trabajadores, y entonces empecemos un proceso que al cabo de 2, 3, 4 años, no se sabe, nadie sabe eso, empieza a declinar la inflación. Pero las consultoras de precios tiran cualquier número y no sabemos cómo lo arman. Bueno, un resumencito. Tiene diminutivo resumen, pero bueno, un resumencito de... Es como redundante, ¿no? Claro, de lo que ha ocurrido en la semana en referencia a las medidoras y a los medidores de precios y a toda esta cosa que sigue estando muy candente, muy en el tapete y que es inédito, en la historia argentina. Yo no recuerdo que nadie se fijara en lo más mínimo en qué datos daba el INDEC. Claro. No, la inflación fue del 17%. ¿Qué me importa? Yo sé cuánto es la inflación, macho. Voy al supermercado, voy al almacén y garpo. Me decís 18, 19, 35, 49, 180, no sé, lo que sé, lo que me afecta en el bolsillo. Ahora hay todo un fanatismo con esto de las cifras y, digo, Todesca, Álvarez y toda la cáfila de muchachos con consultoras de precios deben agradecerle, deben estar de rodillas rezándole a Cristina Fernández y a Guillermo Moreno, que ninguno de los dos abandone su puesto. Claro. Porque les ha significado un pingüe negocio. Ahora los consultan todos para cualquier cosa. Extraordinario Todesca en varios sentidos. Uno, el más obvio, de decir, yo mis números los manejo de manera privada con mis clientes y demás. Acto seguido dijo, va a ser un poco más que este año, 25-26%. Así como quien dice, y jefe, ¿para cuánto tengo de espera de...? Calcúlele, calcúlele. 30 minutos, qué sé yo. Bueno, eso por un lado. Estoy buscando la salita, ¿dónde queda? Cuatro, cinco cuadras. La otra cosa interesante es cuando dice, si el gobierno ajusta, no lo dijo en esos términos, pero a eso se refería, es decir, baja la emisión monetaria, baja el gasto público, el crecimiento, y ahí se sientan a hablar con los trabajadores y los empresarios, al término de 4 o 5 años... Nadie sabe bien, aclara todo esto. La inflación empieza a bajar. En realidad lo que estaba diciendo era revelando, para quien lo sabe escuchar, estaba revelando el juego de estas consultoras que hacen mitad negocio y mitad política, que es, le estaba diciendo, ajusten, hagan políticas neoliberales y van a ver cómo inmediatamente nosotros empezamos a medir menos inflación. Claro. Eso le estaba diciendo, que era lo que relacionaba el ministro Vudú con las... aseguradoras de... Sí, las medidoras de riesgo internacional y demás, que decía, apliquen medidas de ajuste y el riesgo país baja, con lo cual van a pagar menos intereses. Hagan las políticas que a ustedes se les antoje y nosotros vamos a decir que está el país corre peligro, la economía es inestable. Es que, si bien esto no había tenido mucha importancia antes, desde hace probablemente unos 20 años, digo, a nivel popular, a altos niveles esto era de más de 20 años, pero digo, por lo menos hace 20 años, que la información es clave para la vida cotidiana y sobre todo para las cuestiones económicas y financieras. Entonces, el hecho de que estén manejando y dando pronósticos y tirando datos sobre cómo van a ser las cosas, esto implica, digo, tanto para las que miran el riesgo de los países como para los que miden la inflación, esto implica un proyecto y un plan de vida para un montón de gente. Sí, claro. Ellos tratan de reducir a unos guarismos que ellos consideran que son los prioritarios, cómo debe organizarse una sociedad, una economía y demás. Y si estos guarismos, o si estas medidas, o si esto que se dice, digo, la ley de medios funciona de la misma manera, tira, para decirlo en francés, carne podrida, pues los resultados pueden ser tremendos. Miren, si no, Lehman, etcétera. O las políticas de ajuste aplicadas en la Argentina sistemáticamente, o más o menos sistemáticamente, del 76 en adelante. Ahí Alejandra tiene... El diario Clarín, obviamente, no evitó meterse en esta polémica, pero ni nos vamos a meter en las grandes honduras, simplemente cómo tituló este tema dos días subsiguientes. Sí, el miércoles 2 de febrero les mandó un cuestionario a las consultoras con amenazas de multas incluidas. Ahora Moreno aprieta a las consultoras que miden los precios. Deben revelar cómo hacen los índices, qué precios usan y hasta qué comercios visitan. Y el viernes 4, ayer, dice, polémica por las estadísticas, precios, casi todas las consultoras aceptaron responder el apriete. Ahora se imaginan que el gobierno saldrá a criticar la calidad de las mediciones. Ahora se imaginan. Ahora se imaginan, claro. No, pero eso no es un titular, ¿no? Es un titular. Eso no se puede poner en un titular de diario. No, y me parece como... ¿De qué diario estamos hablando? ¿Algún diario zonal? No, el diario Clarín, el verbo apretar y apriete no suena muy distinguido, ¿no? No, para el gran diario argentino. Sin embargo, ese es el lenguaje o ese es uno de los lugares a los cuales han descendido en los últimos tiempos, incluido el lenguaje. No, pero igual, digamos, en un titular de una nota, incluir el verbo imaginar es como raro, ¿no? Digo, estaba hablando de periodismo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es pero eso es lo que hace, eso es lo que hace Clarín en términos generales, ¿no? Imaginar una realidad más afín a sus intereses y contarla detalladamente. Y contarla detalladamente para ver si puede operar para que eso que está en la imaginación se concrete en la realidad. Tenemos otro. Tenemos otro donde Amado Boudou nuevamente nos va a explicar cómo surge esta carta de Moreno y esta intención de pedirle a las consultoras que transparenten su manera de acceder a los datos. Y luego, como decía, esto tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la información. Vamos a ver qué pasa en el terreno de otras mediciones, como por ejemplo el rating. Que también tiene consecuencias económicas, hasta culturales. Más que también, solamente, sí, tiene consecuencias económicas. Así que bueno, escuchemos. ¿Sabe cómo nace este pedido de la Secretaría de Comercio? Nace con la Cámara de los Productores Frutohortícolas, que le dicen a la Secretaría de Comercio, mire, cuando dicen que aumentan los precios, nosotros bajamos las ventas, y nosotros no estamos aumentando los precios. Entonces queremos que nos den una respuesta a esto. Bueno, ante ese pedido de la Cámara Frutohortícola, que creo que vale para todos los productos, nosotros tomamos esta decisión de que nos comenten cómo se arman los índices. Si vos seguís y gope, este programa no sale al aire. Bueno. Y yo no puedo salir a la calle. Y ustedes van a notar, después que están en este programa, la repercusión que tiene. Entonces, ¿qué? Algo raro pasa ahí, algo extraño pasa. ¿Vos sabés que yo tenía tres años un programa en Canal 7? Me acuerdo. Que se llamaba Zarpando Tango. Sí. No podía caminar por la calle, ni acá ni en el interior. Te vemos en Zarpando. Y los números eran 1-2, 1-3. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es eso? ¿Y qué habrá? ¿Algunos canales privilegiados habrá? Ahora son negocios. Negocio. Nosotros sospechamos, como muchos ciudadanos que analizan medios de comunicación, que el rating de Ibope se establece antes incluso que el canal emita o que el programa salga al aire, porque hay un negocio de reparto de torta publicitaria tan fuerte a partir de esos números de Ibope que naturalmente ese reparto condiciona la medición. Uy, qué horror. Bueno, una de fuente de management, management. Trabaja para Macri de Narváez. Primero Cristina, con 32%, 32.3. Segundo Alfonsín, 2.9. Miren ustedes la diferencia. Tercero Macri, 2.7. Dualde, 2.2. Scioli, 1.5. Cobos, 1.5. Carrió, 1.5. Está igual que Scioli y Cobos usted. Solana, 0.3. Reutemann, 0. Reutemann, que no es candidato. Pero a ver una cosa, eso es todo mentira. Esto de Fit, ¿es mentira esto? No, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Pero es que no tienen que creen en los encuestadores. Gracias. Yo jamás contraté una encuesta, Mirta. En el diario La Nación. Una, a ver qué le Oligarquía. El gobierno va a instalar unas máquinas, ¿vieron? En el Canal 7, los medios de comunicación, van a sacar van a hacer encuestas para saber exactamente qué es lo que sucede con los canales. Cosa que me parece bien. Lo veo, pero no tengo Telemitel en casa, entonces el zapping cuando va a Canal 7 no lo registra Ibope. Porque hay 650 Telemitel, que son los decodificadores por el cual se registra lo que el ciudadano está mirando. Sí. 650 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, entre 650 y 700 operativos, y la muestra no es muy representativa. Por eso tiene que haber nuevas mediciones de audiencia que den cuenta del reflejo del consumo cultural de los ciudadanos de Capital Federal, de Gran Buenos Aires y de toda la patria, porque el universo es nuestra patria. Así que va a haber una medidora de las universidades públicas que puede ser auditada por cualquier ciudadano y cualquier empresa. Incluso Ibope puede auditarla. Va a haber muchos más Telemitel y la ponderación entonces va a ser ajustada a la realidad. A ver, los encuestadores primero son pagados por los gobiernos. Entonces, en Provincia de Buenos Aires va a estar bárbaro Daniel, en la capital va a estar bárbaro y en el país Macri y Cristina. Bueno, vemos cómo, digo, lo interesante de toda esta historia es cómo se están poniendo en cuestión de parte de los afectados todos los sistemas de medición. Sí. ¿Eh? Ya el INDEC produce una desconfianza bárbara, las consultoras parece que son muy opacas a la hora de conseguir su información, el rating, como bien decía Gabriel Mariotto, el titular del AFSCA, tiene una medición muy acotada que de ninguna manera puede considerarse como representativa de el consumo cultural de los argentinos con respecto a la televisión. Y las encuestas de opinión política parece que, según nuestra querida amiga Elisa Carrió, también son truchas. Claro, no dice lo mismo de... Claro, cada uno habla según le fue en la feria, como dice el dicho. No dice lo mismo de las consultoras económicas. No habla directamente. Como en ese caso no la perjudican, sino que le dejan un espacio para que ella haga política y demás, le parece correcto. Yo a esta altura creo que lo único que no es cuestionado en cuanto a medición, y seguramente porque las víctimas lo han aceptado en sus respectivos contratos, es cuando hay que echar a alguien de Bailando por un Sueño. Ah, mira. Cuando echan a alguien dicen Alejandra Paulucci, 99%, Gordillo, 1%. Ahí Gordillo mete violín en bolsa. ¿Qué significa? ¿Que me voy o que me quedo? Se va y no se queja de la medición, no hace un curso intensivo de metodología sociológica. No, no. Porque estaba firmado que diciendo, hermano, te vas cuando te tenés que ir. Ni sale a denunciar que eso llamado, de dónde lo sacaron, claro, dónde eso consta. Eso sí, después puede ir al programa de Real o alguno de esos y decir, lo que pasa es que Paulucci se compró unas rodillas y todo esa cosa. Uno va y dice barbaridades de la persona, pero nunca cuestiona el sistema de funcionamiento del programa. La verdad con pantalones que viene llamándose Marcelo Tinelli. Pero es lindo esto de que se estén cuestionando todas las cuestiones de medición. Yo siempre les desconfié, la verdad. Bueno, es obvio, siempre se habló de lo de Canal 7 respecto del impacto no medido en todo el país y como que puede ser relativo en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero que en el país tiene mayor impacto. Pero hay algunos fenómenos y de distinta índole, uno que tiene que ver con temas políticos, otro humorístico, que cualquiera se da cuenta. Que Capusotto, cuando está en el aire, pierde con cualquier cosa que le ponen en otro lado, la hora del almacenero, qué sé yo, y uno se para en cualquier esquina de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires y le pregunta por Capusotto y por quién conduce la hora del almacenero, y nadie va a saber decir, eso es más que evidente. Y en el otra punta, lo de 678, 678 es un punto, dos puntos, y todo el mundo no para de hablar de ese programa. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero lo que es imposible es que no tenga un mayor impacto en la audiencia, ¿no? Es claro, de puesto suelen quejarse o explicitarlo, por lo menos los muchachos de 678, y creo que sí, tienen toda la razón. Seguramente no estarán primeros en el rating, seguramente no medirán 30 puntos, pero no puede ser que con los miserables punto y moneda que le vienen otorgando haya hecho el escándalo que hizo desde hace dos años. Ahora que tenemos el fútbol en televisión abierta y más precisamente la mayoría de los partidos en Canal 7, hubo partidos importantes de donde jugaban equipos grandes, Boca, River, Independiente, Racing, cualquiera de esos, que a la misma hora perdían, pero por paliza, con Susana Jiménez, domingo a la nochecita. Bueno, yo no voy a cuestionar que Susana Jiménez no sea pasión de multitudes, pero no da la impresión que haya más público para eso que para el fútbol. No, y sobre todo esto, la opacidad de la manera de recolectar los datos, la falta de representatividad de la muestra de aparatitos, etcétera, etcétera, hacen que uno, digamos... Uno se maneja obviamente por lo que conoce, por su realidad más cercana, que no siempre tiene que ver, es representativa del universo. No, todo. Por supuesto. Pero cuando la cosa es tan opaca, tan poco representativa y tan rara, lo único que le queda a uno es regirse por el universo propio. Digo, vamos. A ver, ¿qué rápido? No leas todo porque nos come el león, pero Heller así. Hay una tanda pendiendo sobre nuestras cabezas. Bueno, Heller criticó a formadoras de precios, recordó que en la Argentina las grandes firmas suben los valores en lugar de producir más. Se tiende a plantear que la inflación es consecuencia del gasto público o de la política monetaria, pero en realidad el tema central es la puja distributiva. Los aumentos son el producto de la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del mayor poder de compra de la población. Sí, en abreviada síntesis, lo que dice es, en lugar de, como dice la economía clásica, en lugar de invertir más para producir más, ¿qué hacen? Venden los mismos productos a mayor precio, obteniendo mayor rentabilidad. Exacto. Y a propósito de posiciones dominantes, Página 12 publica algo que no salió casualmente en Clarín. No, el ajuste de Cablevisión. Cablevisión dispuso un aumento de tarifas del 16% a partir de este mes. Los usuarios de la empresa de televisión por cable están recibiendo las facturas con los nuevos valores. Tenemos que aumentar por la presión que nos impone la fuerte suba de los costos, señaló el gerente general de Cablevisión, Carlos Moltini, en declaraciones periodísticas aludiendo a la suba de precios de los contenidos. Por supuesto, ahí Clarín, eso no pone en tapa. Cuando aumenta temporariamente el tomate, que en algún momento, no sé, yo no conozco. Subió el tomate. No conozco la temporalidad del tomate, pero ¿se acuerdan que todos querían comer tomate? Ahora hay tomate buenísimo, barato, nadie dice nada. Ahora, de Cablevisión. De no, eso no se habla, eso no se habla. Y es, en el ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires es un monopolio de libro, anda por cifras cercanas al 80% de los abonados, y si uno toma todo el país es un 60%, con lo cual eso que decía Heller de aprovechar la posición dominante para cobrar más por lo mismo que por el mismo servicio o producto que se brinda es lo que realmente hace Cablevisión, y sin embargo ellos pelean contra la inflación y son uno de los productores de inflación. Pero igual ya nos vamos a la tanda, pero me parece una cosa por lo menos curiosa. Buya, ¿usted tiene Cablevisión? No. ¿Tenía? Sí. Alejandra Paolucci, ¿tenés Cablevisión? No. ¿No? ¿Tenías? Nunca tuviste. No. Martín, ¿no tenés? ¿Nunca tuviste? No. Ajeno. Ivana Casas, tampoco. Yo tenía Cablevisión, no tengo más, estoy en otra compañía. Ahora, echa la misma compulsa en el programa de televisión 678. Casi todos seguían en Cablevisión. Pero porque no tenían opción, me explicaron esto de que está no bien, tenían. Pero tiene que ver con, evidentemente, determinadas zonas. Y tiene que ver con que uno no gana tanto como ellos, seguramente. Entonces, no, pero Patricio Contreras, que estaba ahí en el estudio, explicó que él quería cambiarse, vive en Capital y quería cambiarse y no había una opción. De todas maneras, invito a los abonados pudientes de Cablevisión que, si no tienen telecentro, que se pasen a DirecTV, que es un poco más caro, pero más digno. Claro. Aunque más no sea para no darle plata a Clarín. Uh-huh. La tanda, señoras, señores, niños. En el 2011, el Carnaval de Lincoln brillará más que nunca. 8 noches a todo color y alegría. Carrozas, autos locos, comparsa, shows en vivo. Gratis. Febrero, sábado 5, Soledad. Voy llegando al sol. Domingo 6, no te va a gustar. Sábado 12, Marito Ortega. Domingo 13, La Conga. No te pierdas el mejor espectáculo artesanal. Gratis. Lincoln, es carnaval. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dignidad. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires se encuentran provistos de guardias de emergencia para las personas afectadas por la ola de calor.

de esta creación artística de Elvio de Berazategui, como lo hemos bautizado ahí en nuestro Facebook, y también el audio. Gracias, Elvio, muchas gracias, y seguís junto a nuestro corazón. 30 sábados, ya se puede ser, porque un par de sábados no hubo programa, entonces puede que haga 30 sábados que estamos junto a Elvio. Y junto a, bueno, millones de personas más que nos escuchan, pero que son tímidas a la hora de llamar, entonces simplemente escuchan. De eso se trata ser oyente, vamos. Exacto. Sí, ahora vamos al tercero de nuestros audios, en donde tenemos dos formas extremas de preguntar. Sí, ¿no? Sí. Una, la que podríamos bautizar, bueno, ya la han bautizado en las escuelas de periodismo y demás, la gran Titi Fernández. La esto gran es, Titi Fernández. Esto es, por ejemplo, pararlo a pasarela y decirle: hola Dani, ¿cómo te va? ¿Vos sos consciente de lo importante que sos para la historia del fútbol? Y que el protagonista ocasional le dice: bueno, no es para tanto, si tiene un poco de poder. Eso no, dice sí. Se terminó la entrevista. Y la otra forma es la de una Mirtha Legrand encendida. Rara como encendida en este caso con la inefable Elisa Carrió. Sí, que cualquiera que escuchara a la señora Mirtha Legrand en este programa que estuvo con Elisa Carrió podría llegar a tacharla de: esta mujer es pro gobierno. Sí. Digamos, alguien que haya nacido antes de ayer o que haya sufrido una lobotomía o algo por el estilo. Pero porque realmente la trata muy mal a la doctora Carrió. Yo creo que la señora Legrand no es oficialista, creo que la señora Legrand no es especialmente contraria a las ideas de la coalición cívica. Creo que a la señora Legrand la tiene harta Carrió. Esa es la impresión que da, pero escuchémoslo a ver. Bonelli haciendo de win derecho o izquierdo, desborda y tira centro y tira centro. Para que Macri la empuje. Marcelo, uno encuentra una energía reprimida, que quiere ser liberada. Lo que quiere es una política que ayude, no que obstaculice. Digamos, ¿una energía reprimida por quién? Por un gobierno que entorpece, que en vez de trabajar en conjunto con esas personas... El gobierno dice lo contrario, ¿usted vio? Que no, que Macri demostró que no sabe gobernar, que no toma decisiones, que todo tira para adelante, o intentó imponer esa idea sobre usted. Pero no lo ha logrado, porque tenemos el apoyo mayoritario de los que viven en la ciudad, de los que vienen a trabajar en la ciudad. ¿El gobierno miente en eso? El gobierno miente en la inflación, miente en prácticamente casi todas las cosas. Ahora le pregunto, ¿cuál es el país de Latinoamérica que menos aumentó sus exportaciones? Argentina. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, lo que pasó es que tuvimos un gigantesco ciclón a favor y la Argentina estaba con el freno a mano puesto. Si no creamos trabajo, no vamos a ayudar a la gente que está en la pobreza. ¿La inflación es un problema o es administrable, como dice el gobierno? Eso me parece perverso. Nosotros ya sabemos, Marcelo, tenemos algunas canas. La inflación corrompe la sociedad. Es el impuesto a los pobres, es el impuesto a los que menos tienen. No se puede convivir con eso. Para usted, ¿cuál es la proyección inflacionaria de este año? 30%. Ahora, obviamente, el tema lo vamos a tratar, porque está este nuevo escándalo que Guillermo Moreno no solo controla el INDEC, sino quiere controlar a las consultoras privadas. Matemos al mensajero. Ese es el modus operandi. No va a eso. ¿Es un abuso de poder por parte de Moreno tratar de meterse ahora en la consultora privada? Es un nuevo abuso de poder de Moreno. Ha sido sistemática en su actuación el abusar de su autoridad, amedrentando a los formadores de precio, amedrentando a los importadores, a los exportadores. Imagínate, mijo, imagínate. El problema es que es un narco. A ver, los narcos son narcos. Se entiende. No tiene juicio por todas estas cosas que dice usted, ¿no? Una dirigente opositora que le dice: usted es el garán del desarrollo del narcotráfico. ¿Qué pruebas tiene para decir todo esto? ¿Le dice? Que la gente está reaccionando y entendiendo por qué hicimos lo que hicimos. ¿Usted cree? Yo creo que no. Y además yo creo en la conversión y creo en Dios. Y creo que hay una justicia, ¿eh? Yo digo, uno pelea por la verdad, pero Dios existe y lo va a demostrar. Pero usted tendría más votos en ese caso si la gente le creyera. No tiene tantos. Lo cierto es que salimos segundos con 5 millones de votos. ¿Segundos? Ah, antes 2007, salieron. Sí, sí, claro. sí. Y ahora vamos a salir primero. ¿En serio? Por supuesto. Pero usted no dude. Por encima del oficialismo. Pero por supuesto. Yo sí dudo. Disculpe. Ahora, lo que quiero. ¿Usted por qué no asistió al homenaje al doctor Kirchner en el Congreso? ¿Y usted por qué no fue? Yo no sé política, ni usted sí. Ahora, ¿usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? ¿Qué me quiere decir con esa mirada? ¿Pero qué fue la cámpora? La cámpora no puede, eran miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Mire usted, yo no creo. Y vuelvo a saber por qué, doctor. ¿Por qué? Porque estoy convencido que después de Kirchner, el único que puede gobernar este país en las circunstancias que está y poner el orden que hay que poner el país, estoy convencido que soy yo. Cuando yo decía que en 6 meses se salía del enorme problema que teníamos cuando Argentina estaba postrada a fines del 2001, se reían, me hacían cantitos. Y yo explicaba, lo explicaba los primeros días y lo dije en el Congreso, ese año íbamos a terminar con superávit y se burlaban de mí, doctor. Se burlaban de mí. Se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí. Se burlaban de mí, se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí. Se burlaban de mí. El único que puede gobernar este país en las circunstancias que está y poner el orden que hay que poner el país y en muy tiempo muy corto dejar de convivir con esta inseguridad, estoy convencido que soy yo. Se reían, me hacían cantitos y se burlaban de mí. Se burlaban de mí, se reían, me hacían cantitos. Estoy convencido que soy yo y se burlaban de mí. Se burlaban de mí. Bueno, más o menos todo lo que habíamos anunciado, más nuestros espías especiales que pusieron un micrófono en el consultorio del doctor psicoanalista Néstor Nelson Castro. Cuando justo recibía en sus estudios a un famoso ex guardavidas de San Vicente. De San Vicente, y que por la dimensión de su aparato psíquico... De su aparato psíquico, desconfío. La carcasa capaz. Bueno, por las dimensiones debería ser gala de una junta psiquiátrica, diría. Sí, sí, sin ninguna duda. No creo que el doctor Castro solo alcance. Qué bárbaro, ¿no? Que en el mismo discurso donde sale a decir yo soy el hombre, se pone a llorar prácticamente. Bueno, y muy interesante esta modalidad de entrevista a dúo entre Bonelli y el dúo... Bonelli Macri, Macri Bonelli. Mira, vamos a hacer una escenificación que nunca preparamos. ¿Lo viste a José? Sí, lo vi. No, así no es. No sabe cómo es. ¿Cómo es? Pregúnteme usted a mí. ¿Lo viste a José? ¿Qué José? Así funciona, digamos. Yo nunca voy a hacer carrera. Ni periodística ni política. No, me impresionó porque en un momento alternan los roles. Y el que contesta dice, es Bonelli. ¿Cuál es el país que menos creó? Argentina. Estamos de acuerdo. Yo creo que estaban pasando letras. Sí. Y que pusieron una cámara. Y lo de Mirta Legrand extraordinario. Por fin alguien le dice a Carrió lo que me imagino que todos los periodistas que la entrevistan piensan, se ríen para adentro, sí. Se muerden los labios, cuando hace caras, cuando dice voy a ganar. Da miedo, señor. ¿Estás segura que va a ganar? Usted me está cargando. No, la verdad que extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que probablemente esto empiece a pasar, tal vez, digo, depende cómo corren los dineros, pero tal vez empiece a pasar más seguido, porque en un año electoral van a ser muchos los candidatos que se autoproclamen como determinadas cosas, y los periodistas, sean del bando que sea, no pueden quedar totalmente pegados a cualquier barbaridad, a menos que hayan recibido un abultado sobre, como es el caso de Gustavo Silvestre. No, Gustavo Silvestre no trabaja más en TN. ¿Quién era entonces? El otro. Ah. Que aparentemente hizo a una voz. Este miércoles, pero no dicen, fue a dos voces, claramente, claro, fue a dos voces. Dicen que ahí está. Entonces el reemplazante de Silvestre es Macri. Exactamente. Esa es la noticia que teníamos para dar. Nos queda poquito tiempo, seguramente nos van a poner la música del Raje en cualquier momento. Pero tenemos muchas noticias de. de la ley de servicio de comunicación audiovisual, se van produciendo como una caravana incesante de novedades. En esta semana, sin ir más lejos, hubieron dos que son muy importantes. Por un lado, se aplicó una sanción muy fuerte a Cablevisión por no haber adaptado el ordenamiento de la grilla de su programación según lo establece la autoridad de aplicación, comprobado y dado todos los pasos legales y garantido el derecho a defensa, se le aplicó la primera falta grave. La sucesión de falta grave, de 4 faltas graves, puede terminar en la falta más grave o la sanción más grave que se puede aplicar a un licenciatario, que es la caducidad de la licencia. Sí, que hay quien especula con que este va a ser el juego del Grupo Clarín, buscar que le hagan caducar la licencia y sacar chapa de perseguido. El problema les va a surgir porque cuando esta caducidad de licencia no la dicte el gobierno, no, sino que llegue a mano de un juez que diga, macho, no puedo hacer más nada. En última instancia es la justicia quien lo determina. Es como la del tipo que estaba en la inundación y pasa una lancha y dice, no, Dios me va a ayudar, y pasa un helicóptero y dice, no, Dios me va a ayudar, y pasa un acorazado y dice, ven, subí, no, Dios me va a ayudar. La inundación lo tapa, se muere, llega al cielo y dice, Dios, no me vas a ayudar. Y dice, sí, te mandé una lancha, un helicóptero. No subiste a ninguno, hermano. Claro. Y aparte, teniendo en cuenta que lo del ordenamiento de la grilla no obedece a la defensa de un pretendido derecho económico adquirido. No, claramente. Como uno podría no compartir, pero entender que ellos rechacen el tema de que tengan que achicar la dimensión de la concentración que han generado. Sí, por lo menos tiene sentido. Que no quieran perder dinero es una... Por eso. Es lógico. Es lógico que se defiendan y que traten de hacerlo. No lo hacen con las mejores armas y demás, pero bueno, lo hacen. Ahora... que TN vaya al Canal 3, que tengan que pasar Pacapaca, Telesur, CN23, no conspira contra su negocio. Es más, cuando los otros cables ya se han adaptado. Por eso, no solo no conspiran, sino que diría, son señales que las van a recibir gratuitas y que en algún sentido le podrían ampliar las expectativas o los horizontes de interés para sus abonados. Con lo cual, es pura... pulseada política. Niqueada política, eso es lo que iba a decir. Lo que están planteando es quién es más fuerte, si el Estado. Por un momento me asusté tanto. ¿Quién es más fuerte, si el Estado o el Grupo Clarín? Y en todo caso, lo que tratan de desconocer es la autoridad estatal, la legitimidad para poder regular. El otro tema importante es que el jueves, antes de ayer, se realizó una audiencia pública convocada por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, como lo establece la ley, para fijar el listado de acontecimientos de interés relevante sobre los cuales en poco tiempo se va a expedir el directorio de la autoridad de aplicación, que deben ser abiertos para que la televisión gratuita los pueda difundir para todos los ciudadanos argentinos. No le entendí nada, Bulla. Hay determinados acontecimientos, muy especialmente deportivos, que hay empresas que tienen derecho, como era antes el fútbol, que tienen derechos exclusivos para transmisión por algún sistema cerrado de cable o en algunos casos por un pago extra, un pago premium. Lo que establece la ley es que todos los años se debe hacer un listado de cuáles son, previa audiencia pública, cuáles son esos acontecimientos que... Y estoy puntillosamente evitando llamarlos eventos porque son debidamente planificados, con lo cual no son eventuales. Por eso digo acontecimientos, espectáculos deportivos, pueden ser espectáculos de otra naturaleza también. En síntesis, se hizo la audiencia y algunas de las cosas que aparecieron son muy interesantes. Por ejemplo, el presidente de los SRT, que son los medios dependientes de la Universidad de Córdoba, planteó la necesidad de liberar los derechos de el Nacional B y de el torneo argentino A de fútbol. Porque, por ejemplo, Talleres de Córdoba, que es uno de los equipos más populares de Córdoba junto con Belgrano, pero yo diría uno de los más populares del país también, están jugando en el Argentino A. Los derechos del Argentino A lo tiene el grupo Vila Manzano América, y la mayoría de las veces no pasan, tienen los derechos para pasar todos los partidos, pero no pasan, por ejemplo, a Talleres. Comentaba este funcionario de la televisión universitaria de Córdoba que un día antes habían inaugurado un convenio especial por el cual empezaban a pasar los partidos de local de Talleres, pero no así lo de visitantes. con un agravante, las divisionales de ascenso, por el tema de la inseguridad y demás, no admiten la concurrencia de hinchas visitantes. Con lo cual, entonces es imposible verlo. Si yo soy hincha de Belgrano de Córdoba en el Nacional B, más allá de que tenga plata o no, cuando juega de visitante Belgrano de Córdoba no lo veo si no lo dan por televisión. Uh-huh. Bueno, esta es una de las cuestiones. La otra es, se vienen los Panamericanos a mediados de año en Mar del Plata. En el caso del básquet, por ejemplo, para tomar un solo deporte, la selección va a jugar completa, Ginóbili con todos los monstruos de la NBA y demás. Es un Ginóbili que está andando, que es una cosa... Que está jugando en el mejor muchacho, equipo hoy por hoy de la NBA. Sí. Y, va a venir Scola. Bueno, van a jugar, incluso Oberto, que se había retirado, está viendo a ver si puede volver a jugar por una afección cardíaca y demás. Bueno, eso tiene que ser transmitido por televisión. Entonces lo que generaría es, no le quita los derechos a las empresas que los tienen, sino que los obliga a que los pongan a precio de mercado para que algún canal abierto, por ejemplo, sí, la televisión pública, otro, puedo comprarlos y así hacerlo llegar a la mayoría de los argentinos de manera gratuita. Es decir, son dos cuestiones, me parece, muy positivas sobre la aplicación de la ley. Por un lado, que el que no cumple con la ley recibe su reprimenda, el caso de Cablevisión, y por el otro lado, que se amplíe la posibilidad de que todos los argentinos accedan a espectáculos de interés trascendente, ¿no? Maravilloso, nos estamos yendo, como lo dice la música de fondo. Ahí anda Cablevisión también teniendo que bajar su abono, que lo habían subido de manera intempestiva, inconsulta e insoportable. Sí, haciendo la fuerza bruta de la que hablaba, Elisa Carrió, es la que ejerce en estos monopolios. Nos estamos yendo, ya lo dice Valeria Lynch, lo dice un montón de gente. Yo quiero un último. Si lo dice Valeria Lynch, yo me quedo. ¿Sí? No le voy a acercar. Ya le quiero hacer una última mención, un recuerdo a Daniela Castelo, la hija mayor de Adolfo Castelo, uh-huh, que sorpresiva, inesperada e insoportablemente falleció, sí, esta semana. Un beso grande a Dani allí donde ande en estos tiempos, y un recuerdo para ella, que hemos compartido alguna que otra cosita en radio. Nos sumamos. Bien. Nos vamos. Hasta el sábado que viene. A las 13 horas. Nosotros en los medios. Adiós. Radio Provincia.